One, two, three, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. But does she really want to? But can't stand to see me walk out the door. Hola a todos, ya estamos aquí otra vez una semana más. Ya sabes que esta del principio es la sintonía que te avisa de que va a comenzar el programa deportivo, el que te informa sobre el deporte que se practica en la Universidad de Extremadura. Al micrófono una servidora, como siempre, Soledad Arroyo, conductora y responsable de este programa deportivo que la Universidad de Extremadura pone a tu disposición si estás en nuestra onda. Y frente a mí, pero tras los cristales y como siempre, y haciendo posible este espacio para vosotros, nuestro súper técnico Marcos Casilda. El que ahora mismo te dispones a escuchar es el programa número 42 y aquí seguimos trabajando para que este espacio siempre tenga su hueco y así poder contar de otro modo todo lo que al deportista universitario le interesa escuchar. Voy a recordarte, como suelo hacer siempre, que puedes conectar con nosotros a través de internet en los correos safide@unex.es o en trofeorectorba@unex.es y trofeorectorcc@unex.es. Lógicamente, estos dos últimos para todo lo relacionado con nuestra competición interna y el primero, el de safide@, para todo lo demás. Además, tratamos de mantener al día nuestros tablones y nuestra página web www.unex.es/safide/servicios. Para informarte sobre el contenido de nuestro programa de hoy, que espero que te interese, te voy a dar, como siempre, en un principio, nuestros titulares, que lo vamos a hacer a través de este sumario. En primer lugar, vamos a informar sobre la final del Trofeo Rector, que tuvo lugar el pasado 20 de mayo. A continuación hablaremos sobre las escuelas infantiles de verano. Y para terminar, hablaremos de otras competiciones internas y de las noticias que pueden generarse en el SAFIDE. Bueno, pues vamos allá a empezar con este programa de hoy y con la primera noticia que dijimos en el sumario, que es la final del Trofeo Rector. Se celebró, como he dicho antes, el pasado jueves, día 20 de mayo. Este año ha tenido lugar en el campus de Cáceres, en nuestras instalaciones deportivas. Allí se celebraron diversos partidos y el primero de ellos, en concreto, partido de deporte colectivo, no tuvo lugar debido a que el equipo de baloncesto que quedó campeón en el campus de Badajoz no se presentó, por lo que quedó campeón de este curso el equipo cacereño, pero sin haber podido optar a la primera o segunda plaza, sin haberse disputado el partido. Por lo tanto, la plaza de subcampeón quedó vacante. Esto lo digo aquí porque es algo que quiero contar para que no haya dudas al respecto, porque es un tema que sí que la suscita. Cuando tenemos un equipo que queda campeón en su distrito, en Cáceres, en Badajoz, en su campus, tiene que disputar un último partido, una final que se programa por parte del SAFIDE, final a la que nosotros le damos mucha importancia, no solo porque son equipos y personas que han llegado hasta allí, hasta ese momento, tras todo un curso de competiciones, sino también porque ese día tratamos de organizar un día especial, un día de convivencia con un acto final de clausura, de entrega de trofeos, en el que también aprovechamos para hacer público nuestro agradecimiento a diferentes entidades, ofrecemos menciones especiales a los entrenadores de nuestros equipos, a nuestros alumnos medallistas, pero también además porque asisten a este acto autoridades académicas, y autoridades políticas que están directamente relacionadas con el deporte. Pues por todas estas razones y porque además este último partido lleva aparejado un premio especial para los alumnos que no es otro que créditos de libre elección por sus logros en esta competición, créditos que para los campeones en deportes de equipo es uno por participante y medio para los subcampeones, y en el caso de los deportes individuales son dos créditos para el campeón y uno para el subcampeón, y además, por supuesto, de sus respectivas copas que se llevan, que este año han sido especialmente vistosas por su tamaño. Bueno, pues todo esto que os he contado hasta aquí, hasta este momento, lo cuento porque el hecho de no asistir, de que un equipo no asista a esta final que nosotros programamos, descoloca un poco todo. Lo descoloca no en el plano del horario, porque eso continúa tal cual, simplemente no se desarrolla ese partido y punto. Pero hombre, una incomparecencia da como resultado que ahí no hay un subcampeón en ese deporte. Y esto verdaderamente es una pena con mayúsculas, porque en primer lugar no tiene lugar el encuentro, perdonen la redundancia que vuelva otra vez con el tema, el partido no se celebra, lo cual ya es algo penoso en sí mismo. Pero por otro lado hay un campeón que ha ganado sin jugar, que a lo mejor si ese equipo hubiese participado en el partido programado, era campeón, pero a lo peor no, a lo mejor el campeón era el que no se ha presentado. Pero es que además estos estudiantes que no han acudido al llamamiento se pierden la posibilidad de figurar como campeones o como subcampeones, y también se pierden la posibilidad de recibir esos créditos de los que os hablaba, a lo que tendrían derecho si hubiesen jugado ese partido. Nosotros, desde el SAFIDE, desde la propia universidad, lamentamos profundamente que los alumnos, que algunos alumnos, no valoren esta circunstancia, porque son cosas por las que tanto y tanto hemos trabajado, seguimos trabajando en la universidad y en concreto en el SAFIDE, como ha sido, bueno, pues conseguir una normativa de ayuda para deportistas de alto nivel, donde están también recogidos en este punto las finales del Trofeo Rector, es decir, los deportistas que llegan después de todo un curso a participar de esas finales por sus logros durante todo el curso jugando partidos. Nosotros solamente esperamos que esto deje de ocurrir. No obstante, nuestra ilusión, evidentemente, por continuar en nuestro cometido sigue viva, y ahí vamos a seguir trabajando por todo esto y por todos vosotros. Bueno, pues también a las 10 de la mañana y en los campos de Pinilla, porque nosotros en nuestras instalaciones del campus de Cáceres carecemos de instalación adecuada para el fútbol 7 y para el fútbol, como digo, los campos de Pinilla se celebraron en primer lugar el fútbol 7 y a continuación el fútbol. A las 10 de la mañana también estaban programadas las finales de ajedrez, de tenis, de pádel, y en concreto las de ajedrez tampoco tuvo lugar, ni tampoco tuvo lugar el tenis. Ambas por incomparecencia de alumnos de Badajoz. Una pena, como dije antes. En fin, aquí sí que tengo que hacer un inciso y decir, porque lo venimos notando hace tiempo, que estas incomparecencias suelen producirse en Cáceres con alumnos de Badajoz, cuando se da el caso contrario, que es las finales se celebran aquí en Badajoz y quienes les toca venir a los alumnos de Cáceres, no suele suceder. No sé la razón, pero suele ser así. Bueno, los partidos que sí se celebraron, el fútbol 7 masculino, el fútbol 11 también masculino, el fútbol sala femenino y fútbol sala masculino, transcurrieron del modo esperado, sin incidencias, con un final más feliz para uno y un poquito menos feliz para otro. Y bueno, pues ahora sí que estamos en condiciones de relacionar aquí ahora los campeones y subcampeones del Trofeo Rector de este curso. Y así, como decimos, el campeón de ajedrez fue Alberto Santos Rodríguez, de la Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres. No hubo campeón por la circunstancia antes mencionada. En bádminton, el campeón fue Francisco Torres López de Haro, de la Facultad de Ciencias del Deporte. Y atención, señores, el subcampeón fue Francisco Pérez Gil, que no es otro que nuestro director de instalaciones en Badajoz. Desde aquí, nuestra más absoluta enhorabuena, pues se ha enfrentado a una persona la mitad de joven que él y la verdad ha dado el do de pecho, vamos, como nosotros esperábamos. En cuanto al campo a través, tenemos a Mario Mirabel Albiz, de la Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres, y como subcampeón a Sergio Martín Guillén, también de Cáceres, de la Facultad de Formación del Profesorado. El campo a través es una competición que se celebra con una única final y no tiene lugar el día de las finales restantes, puesto que por la idiosincrasia de este deporte, de esta modalidad deportiva, se hace durante el mes de febrero. El frontenis, el campeón fue Gonzalo Engo Obreo, de Industriales de Badajoz, y el subcampeón David Lesmes González Álvarez, de la Escuela Politécnica en Cáceres. En pádel, la pareja campeona fueron Rafael Orellana Antúnez, de la Facultad de Económicas, y Pablo Orellana Antúnez, hermanos, de la Facultad de Educación, y los subcampeones de Cáceres fueron Eduardo Barrantes Hernández y Carlos Díaz Silveira, ambos de la Escuela Politécnica. Para el tenis, el campeón Víctor Romero, de la Facultad de Ciencias del Deporte, y subcampeón Javier Pérez Pilo, Facultad de Económica. Aquí tengo que decir que hubo incomparecencia por parte de Javier Pérez Pilo, de la Facultad Económica de Badajoz. Llegó tarde, el acta ya se había firmado, por lo tanto el partido se le dio como campeón a Víctor. No obstante, decidió Víctor, que sí, al llamamiento acudió, celebraron el encuentro y ganó Víctor Romero, quien se irguió como campeón. Para el tenis de mesa, Juan Luis Caro García, de la Escuela Politécnica, y subcampeón Miguel García Trejo, de la Facultad de Económica. Y ahora nos metemos ya con los deportes de equipo y tenemos en balonmano masculino, el campeón ha sido el equipo de Plasencia, no ha habido subcampeón. Baloncesto masculino, lo que apunté al principio del programa, el campeón equipo de Cáceres sin subcampeón. Baloncesto femenino, equipo de Cáceres, no ha habido subcampeón, puesto que en Badajoz no ha habido baloncesto. Para el fútbol 7 masculino, campeón equipo de Badajoz y subcampeón equipo de Cáceres. Fútbol 11 masculino, en la misma circunstancia, equipo de Badajoz quedó campeón y el de Cáceres subcampeón. El fútbol sala masculino fue Cáceres quien ganó y Badajoz subcampeón. Fútbol sala femenino ganó también Cáceres, Badajoz subcampeón. Y para el voleibol mixto ocurrió que ganó el equipo de Cáceres y el equipo de Plasencia quedó subcampeón. Por tanto, vemos que en esta edición del Trofeo Rector, quienes han quedado dos equipos de Plasencia en estas finales. Por un lado el balonmano masculino y por otro el voleibol mixto como subcampeón. Además de toda esta información que os he dado de los campeones, durante el día de la final se celebra, bueno, pues allí, como dije al principio, al acto de entrega de premios, pues acuden autoridades, y en este caso la autoridad académica, que acudió por imposibilidad de hacerlo el propio rector porque tenía consejo de universidades en Madrid, fue el vicerrector de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Juan Manuel Murillo, y acudió también el consejero de los jóvenes, Carlos Javier González, y también Fabián Quesada, director general de Deporte. El vicerrector elogió el esfuerzo que realiza el SAFIDE y la Consejería de los Jóvenes, bueno, pues para fomentar el deporte de los universitarios extremeños. Por su parte, Rodríguez señaló también que la UES, entre otras muchas aportaciones al desarrollo integral de la persona, impulsa la faceta deportiva. Además, se le entregó una placa a los estudiantes de la universidad que han obtenido medalla en alguno de los campeonatos de España universitario, en esta ocasión para el equipo de fútbol, atletismo y karate. Y también se reconoció la labor de los seleccionadores que han colaborado con los equipos universitarios de la UE. Se entregaron además placas a la mejor deportista universitaria del curso 2009-2010, que recayó en la atleta Raquel Gómez Martín, y al deportista con mejor trayectoria deportiva, que se entregó a Rafael Castellano Jiménez, de natación. También le entregamos, como siempre, una placa a la Consejería de los Jóvenes y el Deporte por su apoyo al deporte universitario. Y bueno, la jornada, he de decir, que terminó con un encuentro amistoso de fútbol sala entre los miembros de la Consejería de los Jóvenes y el Deporte y la UEX. Quien ganó este partido fue esta vez el equipo de la UEX. Este es el tercer año que se celebra este encuentro, el segundo año que se celebra fútbol sala, porque el año pasado se hizo uno de fútbol 7, que fue un triangular que celebramos en nuestro espléndido campo y además casi que estrenándolo. En ese caso ganaron también los de la Universidad de Extremadura. Sin embargo, el primer año el partido de fútbol sala lo ganó el equipo de la Junta. Tengo que decir, por último, antes de pasar a otro tema, que este partido se ganó por parte del equipo prácticamente constituido por gente del SAFIDE y algunos profesores de la universidad y bueno, pues allegados a nosotros, evidentemente, pero todos universitarios y no niños, fueron por 5-1. Pero es que esos cinco, me parece que fueron 5, sí, se le metieron al consejero, que era el portero, cuidado. Rome, we were strong, we had grown. as good as before. She ascertains a score and psycho screaming. Three lines on his shirt. Jules remains still gleaming. No more years of hurt. No more need for dreaming. Beautiful football by England. Gaza! Y después de escuchar a los Three Lions con su Football Coming Home, el fútbol viene a casa, continuamos con el programa. I'm on it, get on it, the chips are on fire, you know I need it, much closer, I'm trading just a little, my step on it, electronic, the chips are on fire, I'm much deeper. Bien, pues anunciábamos en nuestro sumario que el segundo punto de hoy iban a ser las escuelas infantiles de verano y a ello vamos. Hace ya muchos años que el Servicio de Deporte de la Universidad de Extremadura realiza durante todo el verano, durante los veranos, y normalmente ha sido siempre durante el mes de julio, unas escuelas infantiles tanto en Badajoz como en Cáceres. Estas escuelas infantiles están destinadas a los niños de edades comprendidas entre los 5 y los 12 años. Hace ya muchos años, como digo, que estas escuelas se llevan a cabo con un gran éxito. Y bueno, pues siguiendo con este tema que el SAFIDE jamás ha pretendido terminar con él, puesto que ahora proliferan a raíz de la nuestra en muchísimos colegios, en instalaciones, en gimnasios, en asociaciones, proliferan este tipo de actividades debido, evidentemente, a que en verano los chicos terminan el colegio, terminan su actividad, pero empieza una etapa en la que los padres no la terminan. Y aparte de que no la terminen, porque hay algunos padres cuyo uno de los dos está en casa, pero a estos niños de hoy en día, igual que a los de antes, evidentemente, pero ahora parece como que más, que necesitan tener actividad para no estar todo el día enganchados de la tele, porque antes salíamos a jugar a la calle y ahora esas cosas se hacen menos. Entonces, bueno, pues el SAFIDE es consciente de esta circunstancia que ocurre no solo durante el mes de julio, sino que también ocurre en agosto, que también ocurre en parte del mes de junio, porque las vacaciones no empiezan el 1 de julio para ellos. A ellos les darán este año las vacaciones, supongo que por el día 20, 22, dependiendo del lugar donde se encuentren, de las fiestas y demás. Bueno, pues se encuentran en casa, que desde por la mañana hasta por la noche, no tienen su tarea diaria, no tienen esas horas comprometidas en una actividad como la tienen a lo largo del curso, y para eso está este tipo de escuelas o de stays deportivos, como en otros lugares los llaman. Nuestra escuela infantil de este año tiene una novedad importante, y esa novedad es que vamos a empezar antes y vamos a terminar un poquito después. Como he dicho antes, nosotros nos dedicamos a hacer esta actividad durante el mes de julio, y ahora, llegados a este año, nos planteamos la posibilidad de que, tal y como están las cosas y dado que han cambiado también las formas de vacacionar los mayores, pues vamos a cambiar esa fórmula de hacer que los niños estén también con nosotros y hacerles más fácil a los padres el que puedan asistir en un tiempo que a ellos les parezca más idóneo. Y por eso hemos determinado hacerlo por semanas, lo hemos hecho este año, y comenzamos antes y terminamos después. Entonces nos encontramos con que en Cáceres, que el curso pues termina el día 22 de junio aproximadamente, pues vamos a empezar la actividad el mismo día 23 de junio. Empezamos el 23 y terminamos el 13 de agosto. Ofrecemos todas las opciones habidas y por haber, es decir, del 28 al 30 de junio va a haber un turno, que quien quiera se apunta a ese turno y quien quiera no. El segundo turno de Cáceres va a coincidir con el segundo turno de Badajoz, que es del 5 al 16 de julio, que son dos semanas naturales, de lunes a viernes. Tenemos otro turno más, que es del 19 al 30 del mes de julio también, con otras dos semanas naturales. Y por último, el tercer turno ordinario, que son estos tres últimos que digo, el primero era extraordinario, sería del 2 al 13 de agosto, que también coincide con dos semanas naturales. De esta manera, los padres que hagan sus vacaciones por semanas, pues lo tienen mucho más fácil para decidir qué dos semanas son las que quieren que sus hijos o su hijo venga a estar en nuestra escuela a compartir con nosotros, pues, juegos, piscina y, bueno, pues todas las actividades que les ofrecemos. En Cáceres el turno extraordinario, he mencionado que será del 23 de junio al 2 de julio, o al 30, perdón, con los días 1 y 2 de julio opcionales. Este año los días 1 y 2 de julio caen en jueves y viernes, por lo tanto se han puesto como opcionales para aquellas personas que los quieran apuntar en Cáceres solamente de 23 a 30. Y sin embargo, en Badajoz esta circunstancia es distinta y explico por qué. En Badajoz nos encontramos con que prácticamente al final del mes empieza la Feria de San Juan. Durante el periodo de ferias y fiestas en la ciudad, también sabemos que el horario de los padres varía, se hace un poquito más pequeño, con lo cual hay muchos padres que el traer a los hijos pues implica para ellos algo, si nosotros ofrecemos esto, que quizás no les venía bien. Aparte de que el día 24, que cae en jueves este año, es festivo, con lo cual el viernes nosotros creemos que ni el 24 ni el 25 hubiera niños. Por lo tanto, hemos decidido desde el SAFIDE que el turno extraordinario del campus de Badajoz será del 28 de junio, que es lunes, al 2 de julio, una semana natural. Este turno se puede unir al primero perfectamente, con lo cual el niño estaría 3 semanas. Si se une al primero y al segundo, perdón, serían 5 semanas completas. Bueno, pues todo esto es lo que nosotros estamos ofreciendo en tiempo. Los turnos, hoy precisamente cuando estamos procediendo a grabar este programa, es cuando ha empezado el plazo de prescripción. Ha comenzado esta mañana, justo a las 10 de la mañana, se abría en el portal de la universidad www.unex.es, se abría en la sección de destacados, justo cuando se abre, Escuela Infantil de Verano. Se accedía a pinchando ahí y te iba pidiendo campus, nombre de quien hace la inscripción, en fin, una serie de datos para poder inscribir al niño. Y no hemos tenido ninguna incidencia que yo pueda aquí mencionar porque sea algún problema especial, no ha habido absolutamente nada. Por tanto, supongo que a estas horas de la mañana todo transcurre con la más absoluta normalidad. Dentro de todas estas inscripciones que se están haciendo esta mañana y que se irán haciendo a lo largo de estos días, pues primará el orden, evidentemente, de la prescripción. El horario para la Escuela Infantil de Verano será desde las 9 de la mañana hasta las 2 y cuarto, de lunes a viernes, como he mencionado anteriormente. Y el número de plazas, tanto para la comunidad universitaria como para el público, será un número limitado que veremos en función del número de inscripciones. Como digo, se está realizando la prescripción de manera exclusiva por Internet y esta es una información que nosotros hemos estado ofreciendo a todo el que nos ha preguntado. También se ha ofrecido en nuestra página web desde hace ya más de 15 días y asimismo se le ha hecho llegar de manera personal a todos los que el año pasado, tanto en Cáceres como en Badajoz, se inscribieron en nuestra escuela. Se la hemos hecho llegar de manera personal, como digo, a través de una carta en la que le hemos enviado también el boletín, no de inscripción, sino el boletín informativo, con todos los precios y con todo exactamente detallado para que no tuviesen ninguna duda ni ningún problema. No obstante, a toda la persona que ha llamado se le ha respondido y se le han intentado solucionar esas dudas que presentaban. El plazo para cerrar esta prescripción será en junio, el día 2 de junio, a las 9 de la mañana. En ese momento quedará cerrado. Para que nosotros consideremos válida la prescripción, tienen que haberse rellenado todos los datos de las sucesivas pantallas que van apareciendo en la aplicación informática. En el apartado de turno se tendrá que marcar una cruz en cada uno de los que se desee solicitar. En el caso de solicitar los días 1 y 2 de julio para Cáceres, tienen que marcar también esa opción. Ya el día 8 de junio es cuando publicaremos las listas de admitido y las listas de espera en los tablones de anuncios de las secretarías y también en la página web del SAFIDE, www.unex.es/unex/servicios/SAFIDE. Los admitidos tendrán que presentar entre los días 8 y 11 de junio en la Secretaría del SAFIDE el libro de familia original, no queremos fotocopias porque no nos queremos quedar con papeles, simplemente es para comprobar tanto la filiación como las edades de los chicos, una fotografía de los inscritos, de los chicos, de los niños que vienen a nuestra escuela, y el resguardo del ingreso bancario, en su caso la acreditación para los que sean vinculados con la UEX. y el día 14 de junio ya recurriremos a la lista de espera para cubrir todas las plazas que pudieran quedar vacantes por falta de pago o de justificación del mismo. Bien, esta es básicamente toda la información en cuanto a los trámites. Como actividades, pues como actividades decirles que vamos a tener las actividades normales de cada año, que son, entre otras, va a haber algunas que son novedosas, pero son iniciación multideportiva, voleibol, fútbol, fútbol sala, baloncesto, habrá natación recreativa, habrá inglés adaptado, talleres, teatro, manualidades, talleres ecológicos, pádel, habrá tenis, tiro con arco, piragüismo, bicicletas, actividades especiales como disfraces, globoflexia, en fin, los niños no se van a aburrir en ningún momento del día. Y como instalaciones, pues ofrecemos todas las instalaciones de que la universidad dispone, nuestros pabellones de cubierto con espacios para las manualidades, para la ludoteca, para los diferentes talleres, las pistas de tenis, las pistas de pádel, las pistas polideportivas, el frontón, los campos que tenemos de tierra, también en Badajoz el campo de césped, la piscina descubierta y, en fin, todas las actividades con las que contamos en nuestros campus deportivos de la universidad. Ya lo saben, esta es toda la información que ofrecemos desde aquí. Todos nuestros monitores que estamos procediendo en estos días a la selección de todos ellos, a las entrevistas y demás, para quedarnos con los que consideremos mejores, todos tendrán un seguro de responsabilidad civil y estarán todos debidamente contratados y tendrán protocolo también de primeros auxilios. Os esperamos a todos en nuestro campus deportivo para niños este verano. Bueno, pues vamos a continuar, me queda muy poco tiempo ya y voy a pasar un poquito más por encima, pero no quiero dejar de dar varias noticias. Había titulado en el sumario otras competiciones internas, y bueno, pues vamos a empezar con una competición que se puso en marcha este año un poquito más tarde debido a las lluvias, ya que había un cristal en la pista de pádel que no estaba colocado porque se había roto, con el tercer torneo Coca-Cola de pádel por tres. Este año ha sido del 6 al 9 de mayo en las instalaciones nuestras de Badajoz y patrocinado, además de por Coca-Cola, por la tienda Padel por 3, de reciente apertura en la ciudad de Badajoz. Ha habido parejas en categoría masculina y femenina llegadas de toda Extremadura que se dieron cita a lo largo de este fin de semana, desafiando al mal tiempo, todo hay que decirlo, porque fue el último fin de semana catastrófico que hemos tenido. O sea, lo quitamos de marzo porque llovía y lo pusimos en mayo cuando ya no llovía y se pone a llover otra vez, además fatal. Porque hubo que finalizar el domingo, no se pudo celebrar lo que quedaba, hubo que pasarlo a la semana pasada y bueno, pues ya se ha terminado. En la primera categoría masculina tengo que decir que los campeones fueron Alberto Ábalos y José Castaño y sus campeones Ángel Gil y Álvaro Antúnez. En la primera femenina, Rocío Velázquez y Nuria Mateos, campeonas, y sus campeonas Ana Valdez y Laura Córdoba. En segunda categoría masculina, campeones Juan Crespo y David Pérez y sus campeones Jorge Pupparelli y Jorge Acedo. En segunda femenina, campeonas Maite Matas y María Parejo y sus campeonas Manoli Domínguez y Cristina Sánchez. En tercera masculina han quedado campeones José M. Risco y Jesús Gallardo y sus campeones Carlos Calderón y Juan Bosco. Y en cuarta masculina, campeones Javier Sánchez, Sergio González y sus campeones Eduardo Romero y Federico Díez de la Cruz. Aparte de esta competición del torneo Coca-Cola Padel y siguiendo con el pádel, tengo que decir que el fin de semana pasado, no el anterior, se disputaron la cuarta y última fase de la liga y se conoció ya al campeón de estas últimas 10 parejas que quedaban por disputar el torneo de la Liga PAS y PDI, es decir, profesorado y personal de administración y servicio de la universidad. Entonces han quedado campeones Javier Sánchez y Eduardo Garre. Estas dos personas son los campeones en la Liga PAS y PDI de pádel de la universidad. Y por otro lado, como otra competición interna, también digna de mención aquí, por supuesto, es la competición que tenemos nosotros de fútbol 7 para veteranos. La semana pasada fue la cuarta semana y los resultados, la cuarta semana ya de esta última parte, y los resultados fueron que jugaban UEX como primer equipo contra Paquetes, el resultado fue 1-4. Santa Teresa contra Inns y Mesapis y el resultado 2-5. La UEX nuevamente contra Tráfico, Guardia Civil de Tráfico, el resultado 2-3. Y Santa Teresa contra Atlético Universitario en un resultado de 0-4. Para la quinta semana, que es esta en la que nos estamos ahora mismo, los encuentros que hay pendientes son hoy lunes 24 a las 7:30, paquetes@unescunta.es contra Guardia Civil de Tráfico. Hoy también, y a continuación de ese partido, a las 8:30, Inns y Mesapis contra Atlético Universitario. Y el jueves 27, este jueves a las 7:30, tendrá lugar la final de los primeros de cada grupo. En ese jueves sabremos pues quién ha quedado campeón de este torneo universitario de veteranos. Y por último, antes de terminar, quiero dar una información que ya más adelante, de la que hablaremos mucho más largo y tendido porque es muy importante, que tenemos preparado para los días 11, 12 y 13 de junio en las instalaciones deportivas de la Universidad en Cáceres, en esta ocasión, un torneo solidario Universidad de Extremadura, Asociación Española contra el Cáncer. Es un torneo que se dedicará en principio a pádel y tenis, pero con posibilidad de que se haga también extensivo al fútbol sala. De todo esto, de este torneo que es muy importante, vamos a dar más información en los siguientes programas. Bueno, y para terminar, antes de despedirme, como siempre, quiero recordaros que nuestras instalaciones continúan abiertas para todo el que desee utilizarlas, que nuestras actividades aún están en marcha. Es posible que para este verano, muy, muy posible, tengamos ese mismo tipo de actividades que estamos teniendo durante el invierno, de ocio y tiempo libre, y pondremos los horarios en nuestra página web. Bueno, pues ahora sí, acabamos el programa de hoy. Te invito a que lo escuches y a que sigas con nosotros en la Onda Deportiva. Espero que te haya gustado. Intentaré que en los sucesivos programas te siga gustando. Un saludo muy cordial y feliz semana.